Y ahora sí, llegó el auténtico e insuperable cuarteto universal para horóscopo. Juan Carlos Muñoz y con sabor. ¡Oh, oh! Esos tus labios mañosos, ¿a cuántos habrán besado? Ese tu cuerpo hermoso, ¿a quiénes habrás brindado? Tú dices que soy primero, primero yo nunca he sido. Recuerdo aquella noche en que estuviste conmigo. Tus padres me andan buscando para casarme contigo. ¿Por qué pues voy a casarme si yo no he sido el primero? En vano quieres casarte conmigo. ¿Por qué no buscas al otro que gozó de tu hermosura? Cerveza negra estoy tomando con un poquito de veneno. Veneno para acabarme y olvidarte para siempre. Cerveza negra estoy tomando con un poquito de veneno, veneno para morirme y olvidarte para siempre. ¿Cómo? Y eso es tus labios mañosos. Para ti, mamita, y con mucho sabor. ¡Oh! Esos tus labios mañosos, ¿a cuántos habrán besado? Ese tu cuerpo hermoso, ¿a quiénes habrás brindado? Tú dices que soy primero, primero yo nunca he sido. Recuerdo aquella noche en que estuviste conmigo. Tus padres me andan buscando para casarme contigo. ¿Por qué pues voy a casarme si yo no he sido el primero? En vano quieres casarte conmigo. ¿Por qué no buscas al otro que gozó de tu hermosura? Cerveza negra estoy tomando con un poquito de veneno. Veneno para acabarme y olvidarte para siempre. Cerveza negra estoy tomando con un poquito de veneno, veneno para morirme y olvidarte para siempre. Cerveza negra estoy tomando con un poquito de veneno, veneno para acabarme y olvidarte para siempre. Cerveza negra estoy tomando.